y este lunes va a ser muy importante para los trabajadores que fueron despedidos del diario Hoy de la ciudad de La Plata, porque se va a llevar adelante la primera audiencia definitoria para la reincorporación de los y las despedidos y despedidas del diario Hoy. Así es, se espera que la justicia determine, se espera el fallo de la justicia en el reclamo que están realizando los trabajadores y trabajadoras del diario Hoy, que fueron despedidos el año pasado, ya en agosto del año pasado. Bueno, estamos en comunicación con David Barresi, que es uno de los trabajadores despedidos del diario Hoy. Buenos días, David. Marina te saluda. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para lo que dictamine la justicia este lunes con respecto al caso de ustedes? Y nosotros esperamos que se dicte la reincorporación y que esta es la primera sentencia. Nosotros presentamos 5 amparos por reinstalación. El primero que llega a la instancia final es este lunes, y esperamos empezar con una sentencia por reinstalación. Nosotros presentamos estos amparos en diciembre, después de que se terminara el proceso en el cual ya el Ministerio de Trabajo nos había dado la espalda ya reiteradas veces, no había realizado las inspecciones que tenía que hacer en el diario, no había dictado la conciliación obligatoria y el conflicto no tenía otra resolución que nosotros hiciéramos una presentación judicial para conseguir la reinstalación. Tenemos todas las pruebas que presentamos documentadas de todas las presentaciones que habíamos hecho previo a ser despedidos, reclamando derechos laborales, de todas las que hicimos después de los despidos, que comprueban que desde hace 20 años en el diario no había derechos laborales, no había libertad sindical, y que a nosotros nos despiden justamente por empezar a reclamar esas cosas. Ustedes concretamente están pidiendo lo que es la reincorporación al diario. Quieren trabajar con los derechos que tienen los trabajadores de prensa, pero volver a trabajar dentro del diario. Exactamente, sí, en realidad es porque es lo que nos corresponde. Nosotros, fuimos despedidos en ese marco. Este es un diario que todos los años despedía trabajadores, que todos los años hacía algún tipo de ajuste que implicaba el despido de trabajadores, con cualquier excusa, pero en este caso fue muchísimo más clara que la a quienes apuntó, es a quienes estábamos empezando a reclamar derechos laborales, que era un reclamo bastante extendido dentro del diario. Había más de 20 compañeros que ya nos estábamos afiliando al sindicato con la intención de elegir después de 14 años un delegado y empezar a ejercer también los derechos que nos corresponden. Digamos, en ese contexto nos despiden y por esa razón nosotros tenemos que volver a estar en nuestro puesto de trabajo con los derechos que nos corresponden. Sí, David, a finales del año pasado también estaban protestando en las puertas del diario y se hizo presente la policía. En lo que a eso respecta, ¿se ha tomado alguna determinación de parte de la justicia? ¿Ustedes hicieron las disposiciones correspondientes y demás? Claro, esas son las otras causas judiciales. Sí. Nosotros presentamos, denunciamos la represión ilegal. Esa causa la tiene la fiscal Ana Medina y está totalmente parada. No se hicieron los pedidos de declaración que nosotros impulsamos en esa causa. Digamos, eso no avanzó para nada. Hay otra causa que, si bien no avanzó, no está cerrada, que es la causa que le hicieron a los compañeros que fueron detenidos ese día. Nosotros fuimos reprimidos en la puerta del diario, estábamos haciendo una protesta por este reclamo, y la presencia, o sea, nosotros decimos que el Estado estuvo totalmente ausente en nuestro reclamo, por lo menos el Ministerio de Trabajo y la Gobernación, y solo se hizo presente en ese momento para reprimirnos, sin orden judicial. La fiscal no había intervenido en ese momento, la orden salió directamente desde la dueña del diario. Nos reprimieron con balas de goma, se hicieron una cacería para detener compañeros, y nosotros estábamos haciendo una manifestación totalmente pacífica. Nosotros eso lo denunciamos, tenemos el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria, sin embargo la causa todavía no ha avanzado y teníamos pruebas documentales porque está filmada la represión. Se ve que nosotros no estábamos haciendo nada más que replegarnos, porque una vez que la policía avanzó nos estábamos retirando, y se ve en la filmación cómo nos reprimen y empieza la cacería para detener a algunos compañeros. Y el tema es que lo que estamos pidiendo ahora es que vamos a hacer una presentación para ver si avanza el cierre de la causa, en la cual nuestros compañeros, si bien todavía no están imputados, sigue la causa abierta contra los 5 detenidos. David, ¿qué tal? Nicolás Hernández te saluda. David, bueno, como es trabajador y bueno, y pidiendo tu reincorporación y bueno, también estás en esta causa, muy involucrado, la pregunta sería si tenés, ¿cuáles son los resortes que maneja el diario hoy para tener esta impunidad tanto por parte del Ministerio de Trabajo, por parte del Poder Judicial y por parte de la policía? ¿Cuáles son los resortes más importantes que maneja el diario hoy? Mira, de los que nosotros conocemos, debe haber otros que seguramente no los conozcamos, pero el diario hoy tiene desde hace bastante tiempo, por lo menos desde que Scioli es gobernador, la pauta de la provincia, sobre todo a través del Banco Provincia, de Marangoni, que es el presidente del Banco Provincia. Es una pauta que es la que sostiene el diario, digamos, ahí tiene otros entes estatales que también contribuyen, pero por sobre todas las cosas la gobernación provincial. Por esa razón el Ministerio de Trabajo no actúa en ningún momento, digamos hace años que tenemos presentaciones y pedidos de inspección y no se realizaron nunca. Ese es el principal sostén político que tiene el diario. El diario también tiene otros sostenes, por ejemplo, o sea, la dueña del diario, la familia Balcedo, son quienes dirigen el sindicato SOEME, Sindicato de Obreros y Maestranzas de Escuela. Ese sindicato está denunciado por afiliar compulsivamente trabajadores de la educación, tiene denuncias que hay trabajadores de la educación que de repente les aparece la afiliación a SOEME descontándole más de 300 pesos del sueldo y les cuesta mucho desafiliarse de ese sindicato, y eso es un arreglo que tienen con los directivos de la Dirección General de Escuelas. También es el mismo sector, que es la provincia de Buenos Aires, quien está financiando el sindicato, el diario, y muchos de los sostenes tienen que ver con eso. Y después tienen relaciones desde hace mucho tiempo también con sectores de la policía, porque claramente quien ordenó esa represión fue la dueña del diario. Cuando algunos de los efectivos, de los altos cargos policiales que estaban en esa represión, entraron a hablar adentro del diario, nosotros los habíamos dejado pasar en medio de la protesta y desde ahí se ordenó la represión. Más o menos los lazos vienen por ahí. Seguramente hay otros que nosotros no conocemos, y tiene lazos en la justicia también. Hay que recordar que el hijo de la dueña, Marcelo Balcedo, que es el titular del gremio SOEME, estuvo prófugo durante mucho tiempo por una causa por lavado de dinero. Digamos, no son gente que sí, realmente tiene mucho poder, y si no es imposible pensar cómo mantienen en la capital provincial un diario que desde hace 20 años no cumple ningún tipo de legislación. David, ¿cuáles son las actividades que piensan realizar el lunes? Se convocan en las puertas de los tribunales de 13 y 48, ¿verdad? Sí, el lunes vamos a estar haciendo una radio abierta ahí en la puerta de los tribunales para difundir la situación y ahí van a ir también los compañeros y compañeras de distintos medios de comunicación de la ciudad, también de otros gremios que nos están apoyando, y un poco para hacer algo de ruido y esperar una sentencia favorable, que igualmente la sentencia no va a ser el lunes, porque el lunes se va a terminar ese proceso de audiencia, que es el último, y a partir de ahí los jueces tienen un plazo para resolver. Así que bueno, estamos esperando tener una buena convocatoria y presionar un poco para tener un resultado favorable. Bueno, David, te agradecemos por esta comunicación y el lunes probablemente estemos en contacto para ver qué es lo que se resuelve. Buenísimo, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Ahí hablábamos con David Barres, y un trabajador despedido del diario Hoy.